Tardes de calor y cardiopatía, de irritación epidérmica y paella transgénica, sangría, cagalera, chanclas y gorros anacrónicos, aquagym en la piscina del hotel. Una mujer duerme mientras su marido se masturba con la mirada fija en un bazar chino. Centros de asistencia médica a pleno rendimiento. Francisco, el cantante, destruyendo coplas en el hall del ayuntamiento. Tres señoras gordas de coslada se hacen una foto con Camps. Un terreno ideal para experimentar con bombas nucleares. Benidorm Flavor. No me dirás que esto no es para bipartirse de la risa. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado. Dado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes. Es martes, estamos en Ágora Sol Radio y esto es Bipartidos de Risa. Ay. Hoy tengo el grandísimo honor de compartir micros con el gran Richard Salamanca. Hola, ¿qué tal, Angélica? Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Y con el no menos gran Fernando Moraño. Exactamente, granito, en mi caso. Y a las redes sociales tenemos a Osvaldo Lorido. Buenas tardes, ¿qué tal? Y en el control técnico a Rafa Malas. Rafael Lozano, que cada día... Exactamente, próximo, de lozanía y sí. Gran futuro juvenil. Como siga rejuveneciendo, vamos a ver su nacimiento. Vamos a tener que comprarle un tanga de cigoto, una cosa así. Bueno, y preséntate tú, Angélica. Claro, ¿quién les habla? Yo soy Angélica García, que soy actriz profesional y por lo tanto soy camarera de profesión. Pero eso de actor es una profesión. De bueno, te pones a trabajar, aprovecha. Pero tú, aparte de esto, haces más cosas, ¿no? Una cosa más, ¿no? Actriz, ¿eso qué es? Haznos algo, ¿no? Haznos algo. A ver, venga, hazme algo. Venga. Interprétame a Beckham. Ese gran escritor inglés. Bueno, pues vamos a echar las presentaciones. Vamos con lo que... Echar las presentaciones, muerte la rabia. Lo dice el refrán perfectamente, ¿no? Bueno, hoy tenemos un programa que está cargadito de actualidad. Uy, sí, va relleno. Me han dicho sí. Por ahí que está muy cargadito de actualidad, ¿no? Yo creo que hasta tiene las tasaminasas altas y todo del programa. Bueno, pues la actualidad viene como la minga de Kiko Rivera, muy agitada. Sí, porque a última hora se han sucedido un sinfín de noticias, como por ejemplo, pues la que teníamos preparada, ¿no? Que el ministro de Justicia con Gallardón, el Ministerio de Justicia con Alberto Ruiz Gallardón al frente prepara una nueva ley del aborto que obligará a las mujeres a acreditar los motivos de su interrupción de embarazo. Ah, bueno, aborté porque el niño me caía mal o claro. Me insultaba por las noches mientras dormía. ¡Zorra, sácame de aquí! Y tuve que hacerlo. Yo creo que se podrá abortar si te va a salir un hijo homosexual, que es lo que quiere Gallardón, ¿no? Hombre, si te van a hacer alguien como Gallardón, a lo mejor estaría bien abortar de manera preventiva, ¿no? Digo yo. No lo sé, parece ser que se vuelve un poco a la ley de 1985, en que... Por el culo tenaingo. Habrá que ir a Londres a abortar. ¿me entiendes? Ah, ¿ah, sí? Sí, sí. Oye, pues bueno, por lo menos viajas, conoces... conoces, ¿eh? Sí, bueno. Esperemos que nos yo saque... Yo estoy por abortar y todo, solo por ir pasar unos días en Londres, ¿sabes? Y quitarme un peso de encima que me vendría mal. No, igual como saque una ley que prohíba el exceso de heces en cada vivienda, pues igual tenemos que ir a París a cagar también. Tenemos que coger, bueno, estaría bien a defecar. En el Sena, que más o menos para el agua que lleva anda y van a notar la diferencia. Me vuelvo a recordar que defecar no es un centro de compraventa de automóviles, ¿eh? No, en el DF, en México, ¿no? No. Ni un bate. Bien, en fin, aclarado este punto, también antes de que continúes, Fernando, el pasado domingo 5 de mayo fue el Día de la Madre. Quiero subrayar ¿otra vez? Esto. No, claro, todos los años suele ser una vez. ¿Cuántas madres hay? Se nos acaba una nunca. Por cabeza. Claro, ese... Quería subrayar esto porque es el único día del año en que podemos acordarnos de nuestra madre, ya que el resto del año solo nos acordamos de la de Rajoy. Por eso quería puntualizar esto. ¿Qué tienes de actualidad, Fer? Pues bueno, el otro día un joven de EEU estadounidense ha construido un arma con una impresora de 3D. ¿De dónde es el joven? De Estados Unidos de América, en América. De Estados Unidenses. Pero cualquier impresora 3D es un arma si te la tiran encima. También. Hombre, de verdad, eso es una posibilidad. Sí. Y un gorrino también, ¿no? Pero, tú te refieres a algo más manejable, ¿no? Como por ejemplo, mi nabo. Fernando, ¿y estos cambios de rumbo? Perdón, que es de que no me escucho. Bueno, ¿qué ha creado? ¿Qué? Cuéntame. Es que cuando hablo no me oigo, ¿eh? No te escuchas. Bueno, pues el tío se ve que ha cogido lo que tiene el exceso de tiempo libre y la mala programación televisiva de AXN y toda esa mierda, sí. Que la gente se aburre y empieza a hacer otras cosas. Y con una impresora 3D ha construido una pistola. Y la verdad es que es algo que demuestra el ingenio del chico, ¿no? Y que el chaval tiene grandes cualidades. El problema es que no ha tenido muy buena impresión en los medios, el tema de hacer pistolas con... El ejército español ya piensa contraatacar haciendo bazocas con salchichones y tanques con trituradoras de tomate, incluso paracaídas con los sostenes de María Teresa Campos. Bueno, y los guisantes congelados pueden ser también un... Exactamente, metralla de la nueva. Sí, es verdad. ¿Yo continúo yo, Fer? Hombre, si no... Sí. Ya estaría yo aquí trabajando todo el día y tengo que ir tocándote los juegos. Pues nada, que han detenido a Miguel Ángel Rodríguez por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante. Parece ser que esto está de moda. Está de moda ahora mismo. ¿Eso es delito? Miguel Ángel Rodríguez... Si te pillan, sí. Claro, no, le han detenido. Le han detenido. Pero, hombre, ha llegado más lejos que... Se nota que está más preparado que Ortega Cano, porque Ortega Cano sabía triplicar, él sabe cuadruplicar. No, se nota que ha estado en esa de... Pero vamos, te dices que lo detuvieron, pero lo que le detuvieron fueron unos coches aparcados que había allí. Sí, se llevó tres por delante. Eso aún seguía circulando. Tres por delante, sí, es verdad. Bueno, el exportavoz de Aznar demuestra que ha seguido las órdenes que en su día su líder dijo cuando dijo... ¿Y quién eres tú para decirme cuántas copas de vino me puedo tomar? Pues yo creo que con esto, ¿no? ¿Sabes qué declaró él cuando lo pillaron y esto va en serio? Dijo, disculpe, agente, me lo he bebido todo. Se ve que en algún momento incluso llegó a beber agua con gas, en plan ya cachondeo, ¿sabes? Y nada, y la más reciente, ¿tienes tú otra, Fer? Yo tengo aquí. Sí. El otro día estaba en Sanabria, viajaba hacia Galicia un bolo. Sanabria es una localidad muy bonita de Galicia. Bueno, es la puerta. Es de León, perdón. Y estaba allí y en la televisión leí la siguiente noticia, la cual yo me descojoné profundamente. El señor del bar me miró muy mal, como, mira, este peludo seguro que es un hijo de ETA o lo que sea. Declaración, esto ponía, España aumentará su balanza fiscal en un 4% en el 2009 y el paro descenderá un 3,5%. Y me flipa porque están dando ya los datos positivos del 2009. 19 será. El 2019, perdón. Sí. Joder. Hay una... 2019. O sea, que ya saben que el 2019 va a ir bien, ¿no? O sea, que estos años, esta política que están haciendo ahora es en plan bromas, un poco como para cubrir expedientes. Pero el 2019 va a ir todo de puta madre. Pero son como astrólogos, ¿cómo me va a ir a mí en el 19? ¿En la salud, cómo me va a ir? Exactamente. Vas a tener que cáncer de traumatismo. A lo que es lo mismo... Te vas a dar de morros contra un tumor gigante o... Bueno, en todo caso, parece ser que tras un serio estudio de mercado hecho por Standard & Poor's, mediocres y pobres, parece ser que en el 2019 va a llover maná del cielo. Y esto... Hombre, tal y como están las cosas, yo el único crecimiento económico que veo es que hagan los billetes más grandes. Sí, o que saquen monedas como las de 50 pesetas de antes, que eran como un medallón, ¿sabes? Las de 3 euros, que no hay todavía. Es verdad. ¿No? Sí, monedas de 3 euros, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo? Hay que reclamar este tipo de cosas, ¿no? Y además ya pueden poner el billete del metro a 3 euros y ya es una moneda. Yo creo que debería existir una moneda que fuese el y pico. El pico. El y pico. Y los billetes de 300 y los de 400, que son los que se han olvidado. Bueno, yo creo que tenemos que arreglar eso y tienen que sacar billetes de 12 euros, de 23. El billete y pico, con el rey subido a caballo. Y luego otro billete que se haga a turulo, él solo. Enturulado. Sí, y se quede ahí, y se quede ahí. No sé, hoy la infanta Cristina finalmente no va a ser imputada. La infanta desimputada. Joder. ¿Veis? Es que estos privilegios que no pueden tener la gente de clase alta. Hombre, hay que entenderlo, Fer. Bastante tiene la pobre con mantener todo el día al duque empalmado. No, creo yo, ¿no? Pobrecita, que eso es una responsabilidad. Oye, muy gorda. Con la cara de ella, el mérito lo tiene él, ¿eh? Eso bueno, también es verdad. También es verdad, pero mantener a... Hombre, si mientras te la estás follando estás diciendo, mira, como si me follas una moneda gorda... Pero la infanta Cristina no es la que es de Formentera, ¿no? No, esa es la otra, la... No, la verdad es que las dos no son muy agraciadas. La otra ha salido a la familia. Se ve que a la otra le hicieron con la placenta que sobró del parto de la primera. O igual fue con esperma un poco ya caducado, ¿no? Que llevaba ahí en las cortinas, ni se sabe, ¿no? Esperma podrido. No, la hicieron con una polución nocturna que tuvo el rey. Bueno, en el caso de la monarquía, vete a saber. A lo mejor parió un trozo una tía, el otro trozo una prima, luego quedaron con un tío abuelo que la cosió, vete a saber. Esa noche había bebido coñac con el duque del pelotazo en el de Hamburgo. Con Ernesto de Hanover. Ernesto de Hanover se descuadró. Media hija la puso en una, la otra media en otra, vete a saber. Se le quedó la cadera encajada, se le quedó así torcida, que le hace chaflán. Le hacen la cadera para adentro porque como luego si de mayor se le salen a todos, ¿sabes? Pues ya... Desde luego la monarquía ya no sabe qué hacer para entretenerse. Qué ganas independentistas tiene esa cadera, ¿eh? Sabe que esa cadera no pertenece a ese cuerpo, ¿eh? Bueno, también queríamos destacar la noticia, una noticia de que me llama la atención, que es que el señor Di Stéfano va a casarse con 86 años, ¿eh? Conocido como la saeta rubia, ¿no? En su tiempo. Pero, ¿y cuántos años tiene la susodicha? Ahora el sujeto turbio, porque con 86 años. Ella tiene 50 menos. O sea que 30 y sí, pocos, ¿no? 36. Joder. Es latinoamericana y es su asistenta, su enfermera y tal. ¿Y cómo se va a casar con Di Stéfano? Estamos ante la nueva Lady Di. ¿Ves? ¿Ves? Es una cosa que... Pero escucha, Fer, Di Stéfano tuvo un derrame, le ha dado un infarto. O sea, Di Stéfano, tú dejas la ventana abierta y es posible que no termine la noche, ¿eh? No, pero... Es verdad, es que la saeta rubia está ya un poquito... Sí, está turbia, saeta turbia. A lo mejor es por el derrame, ¿no? Lo que le ha hecho pensar que vive en un cuerpo de un joven. Sí. ¿No? Cree que es Cristiano Ronaldo, ¿no? De hecho, él no se habla con Mourinho porque se piensa que no le saca. Oye, mira, es un chiste que me contaron el otro día. Van al cielo Alex Ferguson, Guardiola y Mourinho, ¿vale? Y Dios les ve y le dice, a ver, Alex, ¿tú qué has hecho para ganarte el cielo? Y dice, yo lo he ganado todo con el Manchester United y mis jugadores son un ejemplo dentro y fuera del campo. Dice, ¿y tú, Guardiola? Dice, yo he hecho que el Barça juegue el mejor fútbol de la historia y he conseguido que Messi hable catalán. Y dice, muy bien. Y tú, Mourinho, dice, usted antes de hablar conmigo, bájese de mi sitio. En todo caso, el Madrid lo patrocinará el próximo año, Viagra, por lo que vemos, que ya va bien que busquen algo para activar a todos esos paquetes. Madre mía, Di Stéfano. Es verdad que los hijos se oponen a todo esto, ¿eh? Los hijos se oponen. ¿Se oponen? Vale. Le han puesto una defensa de cuatro, ¿no? Pero bueno, ya hemos terminado esta sección. Angeli, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, pues damos paso a la sección Nave del Ministerio. Vamos allá. Hostia. ¿Cómo me mola esa música? Hoy, en la nave del Ministerio, García Margallo. ¡Margallo! Bueno, el señor García Margallo pertenece a, digamos, el selecto club de los ministros del Partido Popular, todos viejos recalcitrantes que huelen a vampiro por todas partes. Este señor era hijo de militar, ¿no? Algunos pensarían que era un hijo de puta simplemente, pero caerían en el error de no apreciar al máximo la virtud y la realidad que contempla este hombre, ¿no? Y este hombre, pues, es el ministro de Exterior encargado de la diplomacia, ¿no? El hombre que, digamos, maneja el cuerpo de diplomacia. Es decir, que ayer tuve una pesadilla, tío, horrorosa. Soñé que no había diplomacia. Un mundo sin diplomacia, imaginaos. Un caos. ¿Qué haríamos sin una aristocracia alcohólica que entre cóctel y cóctel roba dinero a sus países y les polia paraísos fiscales, ¿no? ¿Qué haríamos sin esta gente? Estaría todo lleno de niños violando a ancianas, nacionalistas fumando puros, habanos, homosexuales con familias numerosas. Sería absolutamente desastroso. Pero luego me desperté, vi al señor Margallo en televisión y respiré tranquilo, ¿no? Porque gracias a Dios. En tiempos de recortes, que hay que recortar en sanidad, en educación, los cuerpos de diplomacia siguen haciéndose unos cócteles de puta madre, y eso ya, uno pues va con tranquilidad, ¿no? El señor Margallo hace poco se ha visto envuelto en un conflicto político de suma importancia por el conflicto en Venezuela. Sabéis que... Ah, sí, que Maduro le ha pegado un hachazo. Sí, porque sí. Él dijo que quería mediar en el conflicto político de Venezuela. Considera que Venezuela era un país en transición y que él se promovía para mediar y conseguir solucionar el problema. Entonces, sabe que Maduro le dijo alegremente, vete a tomar por culo bicicleta, ¿no? Sí, y además así con la voz esta rimbombante que ponía Chávez, ¿no? Sí, sí. ¡Margallo, lárgate de aquí! ¡Es insidioso! ¡Eres un insidioso! Es como santería y política, todo mezclado ahí un poco. Sí. Entonces, es curioso porque que Margallo aconseje a Venezuela es como cuando tu amigo cocainómano te dice que dejes los porros, ¿no? Es un poco, a mí me ha dado un poco de esa sensación, ¿no? En todo caso, es decir que él se declara profundamente cristiano, de derechas y monárquico, ¿vale? Realmente las investigaciones demuestran que no todo en él es cierto. Yo creo que él es un agente doble con hielo y a ser diplomático, pues claro, no quieras que no, es agente doble con hielo y un poco de soda, ¿no? Pues este señor dice que él es cristiano, asegura ser cristiano, pero curiosamente se ha divorciado, ¿no? Que es algo que me llama un montón la atención, porque un cristiano, ya sabes, que se dice que en el matrimonio lo que Dios ha unido... Que no lo separé. El hombre. El hombre. Pero a lo mejor lo ha separado el hambre. No. En este caso es el cuerpo de diplomacia, que es el que ha decidido divorciarse pese a considerarse ultracristiano, ¿no? Luego, también es curioso que este hombre, pues, es posiblemente que haya conseguido suplir a Dios. O sea, yo creo que Dios es Margallo, ¿no? Pero no solo es Dios, sino que también es Saruman. Saruman. Sí. Porque sabes que Saruman tenía un ejército de trolls, orcos y goblins, ¿no? Pero este señor tiene el cuerpo de diplomacia que son exministros, lobistas y marqueses. Yo no sé qué ejército me da más miedo, la verdad. Bueno, entre los nombres que conforman su ejército del mal, su ejército de las penumbras, están el señor Trillo. Hombre. El señor Buruaga. Hombre. Que sí. Todos lo reconoceremos por esos telediarios que eran un ejercicio constante de objetividad y de, sobre todo de cómo cogía el sobre luego y se iba a casa, ¿no? Y también, como no, como en todas las naves del misterio, no falta el típico marquesito de turno, en este caso el marqués de Tamarón o el duque de Claret, ¿eh? Que me encanta, a mí me encanta el duque de Claret, no sé qué tiene el duque de Claret que me vuelve loco, ¿no? Pero, en todo caso, hay que decir que la diplomacia es una familia universal compuesta por estos tres factores que he dicho antes, ¿no? Y que han estado siempre al servicio de las monarquías y de las dictaduras, y si al caso, pues también de las democracias, porque ellos, mientras mantengan el estatus y puedan estar de cócteles toda la puta vida, claro, ¿sabes? Ellos. Tanto se la sopla, ¿no? Pero él era muy amigo de Feijó. De... ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Ese hombre que ha hecho buena la frase de hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Ha hecho absolutamente buena, ¿no? Respecto a lo mencionado anterior, podríamos decir que sus preferencias monárquicas yo las pongo en duda, porque el señor Margallo, que se considera monárquico desde los 16 años... ¿Y antes de esos años qué era? ¿Qué era? ¿Del Betis? Yo creo que se descubre la monarquía... Borbona se descubre al mismo tiempo que la pubertad, ¿eh? Pues ya sabéis que el Borbón, agujero que ve, agujero que tapa. O sea, que debe ser que lo descubrió ese cosquilleo. Hasta el punto de que el señor Margallo, yo creo que realmente es un agente doble porque está intentando acabar con el rey. ¿Por qué? Porque le paga las putas. Hostia. Sí, sí, sí. Es para matarlo. En serio, además que el rey no está en edad de estas cosas, pero Margallo ha sido sorprendido por darle varias misiones de diplomacia a Corina, pagadas con dinero español. Es posible que haya sido Celestino, ¿no? Exactamente, ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues yo he dicho que le paga a las putas, tú has dicho Celestino, ahí se denota tu formación. Mis orígenes. Tu formación. Que lo mismo quería hacerle un favor al rey. Era en plan de, anda, por favor, llévate a esta de aquí un rato que me está dando el coñazo. Sí, sí, pues se la llevó a Abu Dhabi. Fíjate, bueno, tú. Sí. Pues sabes que la vendía a buen precio. Sí, el día que me mandes a tomar por culo, mándame a Abu Dhabi y yo no te discutiré nada. ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, es curioso que yo creo que él le está pagando estos servicios a Corina para que se tire al rey, le rompa las caderas que le quedan, que no sé cuántas más tiene, y así, cuando el rey caiga, poner al duque de Claret como rey de España y que este deje de ser un país de tintos y sea un país de claretes. En todo caso, lo único que es cierto es que es muy, muy, muy, muy, muy de derechas. Bueno, pero tiene nombre de pescadito, ¿eh? Ponme 2 kilos de... Margallo. Dos kilos de espetos y 1 kilo de margallos. Peladito, le cortan la cabeza. Bueno, así terminamos la nave del ministerio. Cortándole la cabeza a Margallo. Claro, ¿qué viene ahora? No, pues, lo sé. Sí, hombre. Ahora viene el tema de Fernando. Exactamente. Otra vez. Exactamente. Otra vez. Hoy vamos a sorprenderos con un tema de... Harry Belafonte, en castellano Javier Buenasfuentes. Que me gusta a mí un Harry Belafonte. Es maravilloso, ¿eh? A mí me parece que es una música ideal para reactivar el ser humano, ¿eh? Además que es un músico que transmite buen rollo en su música. Eso constantemente. Es importantísimo. Tenía que ser un tío majo, ¿no? Está muerto, está vivo. Yo creo que está calvo. Es jamaicano. Es un negrazo. ¿Qué está el muchacho? Ah, ¿que está vivo todavía? No, sí, sí. Yo creo que está vivo todavía, pero pues vamos. Tendrá la edad de Rafa, nuestro técnico, y está cojonudo. Tiene un tipazo, Un tipazo. Una cara de buen rollo. Se parece mucho a Tiene buen rollo, ¿verdad? Transmite buen rollo. Los conciertos de Harry Belafonte son descojonantes. Os recomiendo que veáis el vídeo de Banana Boat con los Muppets. Ah, sí. Tan geniales. Bueno, pues vamos a escuchar a Harry. Bueno, vamos a poner de Harry Belafonte una canción que lleva por título Angelina, que no es Angélica, porque para ser Angélica hay que tener una categoría superior al querubín, ¿eh? Y Angelina, pues es una cosa pues, que es vasta y fina. Entonces, ustedes, Angelina de Harry Belafonte. Angelina.

Bueno, muy bien, pues vamos a dar paso a otra sección que nos va a presentar aquí Richard Salamanca. Corruptos de ayer, de hoy y de siempre. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre... Oriol Pujol Ferrusola. Bueno, Oriol Pujol Ferrusola, nacido en el año 1966, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, el hijo del presidente, Jordi Pujol. Al fin de honorable. Licenciado en veterinaria. Hizo un máster en dirección y administración de empresas antes de dedicarse a la política. En veterinaria y en hacer animaladas, ¿no? Sobre todo. Yo creo que estudió veterinaria para poder atender a su padre. Pero no. Es contradictorio, es porque siendo un hijo de perra es muy extraño que haya estudiado veterinaria. No, hombre, porque si recordáis, pues Jordi Pujol tosía como un gato que se hubiera tragado una bola de pelos, ¿no? Igual es que se lamía a las ingles y se le iba haciendo bola. En fin. Ahí, claro. Yo se me lamo un poco las axillas. Se lo dono. ¿Cómo le dijo la mujer de Jordi Pujol, cómo le dijo a su hijo? Estudia veterinaria para que el papá no se nos ahogue. En catalán, ¿cómo lo dijo? Fi, tens que estudiar veterinària perquè el nostre petit no s'ofegui. Molt bé! Bueno, fue jefe del gobierno técnico del departamento de la presidencia de la Generalitat del 93 al 96. Fue concejal de CiU y secretario general del departamento Estamos de Industria, Comercio y Turismo. En el clásico turismo. Baile de cargos. Sí, que no te cabe todo el nombre en una tarjeta. No fue diputado por Barcelona y en 2007 portavoz de CiU en el Parlament catalán. Ahora es secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña. Un momento. ¿Puede ser que el hecho de ser hijo de quienes haya influido en algún momento? No. Hombre, si tú estudias veterinaria y acabas siendo presidente, ¿no? Estudias veterinaria, ¿no? Y acabas en Convergencia de Dios. El chico mucha intención no tenía. Eso ha sido el padre que le ha forzado, ¿eh? Hombre, dice, yo quería meterle la mano por el culo a una vaca, ¿no? Reventarle los jetes a los contribuyentes. Hombre, lo mismo lo tenía claro desde el principio. Sabía que iba a tratar con una panda de animales tremenda. También es verdad, también. Efectivamente. Bueno, a mí me llama la atención porque prácticamente todos son convergencia, ¿no? Hombre, pues si hay un corralito nos vendrá bien tener un veterinario. Todos son convergencia, ¿no? Convergencia en el diccionario textualmente dice que es la acción o efecto de convergir, o sea, dirigirse a un mismo punto, ¿vale? Bueno, realmente es la derecha fascista española de toda la vida, pero con otro lenguaje diferente. Efectivamente. No, es como, como ahora todos los políticos se dedican a lo mismo, que es a robar, pues deberían formar un partido que se llamase Convergencia y Corrupción. Creo yo, en fin. Ha apoyado a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat. Uy, qué bien, vaya. ¿Dónde van todas esas letras? Se nota que estudió veterinaria. President, Generalitat, ¿dónde van todas esas letras? Que se quedan en el limbo. Hombre, ¿tú sabes que yo estoy trabajando para el Partido Independentista Madrileño? Y con unos amigos míos, Javier Jurdao y Javi Tantarantán, que han creado un idioma para la nueva Comunidad de Madrid Independiente, que es el adrileño. Quitarle la primera letra. Ah, qué bueno. Voy a coger el etro. Exactamente. Y voy a la vuelta del hoy. Hoy a coger el etro. Ah. ¿Vale? Oye, pues es muy buena idea, ¿eh? Adrileños... Después de las elecciones al Parlamento de Cataluña en 1999 firmó un documento en el que defendía una renovación del catalanismo y por tanto la necesidad de que CiU tuviera un espacio central en el electorado. Esta posición chocó con la de su padre, ¿vale? ¿Ah, sí? Aquí tuvieron sus más y sus menos. Así que, pero bueno, le di una galletita de pescado y el problema familiar se resolvió. ¿No? A ver, sí, total. Sí, sí. En 2012 se descubrió que la agencia tributaria lo sitúa como colaborador necesario de una trama empresarial que amañó concursos de concesión de estaciones de ITV. Joder, me cago en la puta, pues vaya imputación más larga. ¿Eh? Sí, sí. Más larga la imputación que la condena que le van a meter. El número 2 de la operación, Josep Tous, ha recibido cantidades de 72.000 euros. Josep Tous, sí. ¿No será de los Tous de toda la vida? Pues no tengo, no sé, igual. Oma, un Tous no le toques a los Tous, ¿eh? Tais Tous, ¿no? Huevos. Como huevos. Los hijos de Sara Montiel, ¿no? Tais y Tous, ¿no? Tais Tous dice, bueno, estamos solo nosotros dos. Tais y... Bueno, en realidad lo que pretendía Oriol Pujol era pretendía anular el anterior mapa de estaciones de ITV diseñado por el tripartito. Así que era horroroso, era claro. Feísimo. En cambio ellos van a hacer un mapa con forma de estrella de cuatro puntas. Claro, debe ser. O sea, esta es la renovación del catalanismo que proponía, ¿no? Un catalanismo más cercano a los tiempos que corren, ¿no? En el que todos los políticos pues sacan beneficios, ¿no? Yo creo que esta es la revolución. Está imputado en un delito de tráfico de influencias. Niega que toda la trama haya sido para enriquecerse. La ha hecho por el interés público del país. De hecho, del país, entre comillas, lo puso, sí, tal sí. cual. O sea, él cuando dijo esta palabra hizo hasta las comillas y todo. Pero bueno, dudo mucho que cualquier persona esté interesada, ¿no?, en querer dirigir una estación de ITV. A ti ahora mismo te dice, oye, que vas a dirigir una estación... Yo es el sueño que he tenido toda mi vida, de pequeño, de que eso es que llegue un tío a la ITV y decirle, mira, Paco, tenemos que decirte algo. El motor muy bien, pero con la rueda de repuesto nos has defraudado. Lo siento, pero tú no vales. Es verdad, porque... Podrían hacer un reality. ITV, ¿sabes? ITV. ITV. ITV. No sé, yo no sé si esto es importante porque... Paco de Ponferrada con un Seat Panda. Bueno, mi ilusión es pasar este ITV, llevo años trabajando, ¿eh? La puerta no me cuadra bien y el manillar se atasca, pero bueno, lo pasará, no lo pasará. Esto es una idea de Enrique el Grande, lo digo. ¿Ah, sí? Cuando lo escuches. No, sí, sí, que si no se va a sentir sus gritos desde aquí. A mí me gustaría que, no sé, ya puestos a elegir, pues que una ITV, pues que la dirigiera Rafa Mora, por ejemplo. Entonces, cuando tú pasaras la ITV, en vez de darte una pegatina, pues te daría un bono de 10 copas en la discoteca Fabric, ¿no? Seguro, si esto influyera. Y nada más, esto es lo que tenemos de Oriol Pujol, porque es que se desconoce exactamente la cantidad que se ha quedado. Hablamos el otro día de que hay un momento que empiezas a robar a partir de múltiplos de... Ya, es que ya no importa que hayas robado más. O sea, da ya, igual, sí, es verdad. Exactamente. Estará todo en las bolsas de la basura en Marbella. Oriol Pujol hizo una cosa buena, que le dio pasta al Santander. Si le compró unas cuantas sedes. A ver, explícate, por favor. Ah, no. Yo me quedo un poco descolocado. Es que me acabo de acordar que este hombre, el Oriol Pujol, lo que le compró cuando el Santander puso en venta unas sedes de donde tienen los bancos para sacar pasta, pues Pujol le dijo, anda, toma, un poquito para ti y me dejas las estas para mí. Y se las ha quedado en propiedad. Y ahora no las vende porque dice, bueno, lo dejo como activos a largo plazo. Pero información aquí, económica. Yo no gracias. Sabía que era maricón. No sabía que a ellos le gustan los activos a largo plazo y tal. Pues estará a favor del matrimonio. Nuriolín, como se entere la Verge de Montserrat, que es negra pero cristiana. Ay, bueno, esto ha sido de los corruptos de hoy. No sé qué sección viene ahora. Ah, no lo digas abiertamente. Buena. Intentamos darle un poco de profesionalidad al programa y tú, no, ya. Es que esto que es un botellón. Pero yo soy colaborador, Fernando, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya te lo digo yo, Richard. Ahora vamos con una sección muy bonita. Que es Calles Cortadas. Están cortadas. Pero como están cortadas, hemos intentado entrar y nos han dicho, dar la vuelta, tal, no sé qué. Bueno, pues nada, hemos tenido que dar la vuelta y vamos con With or Without You. Ouija, without you. Ouija sin ti. Que se va. stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. Vamos. Bueno, amigos, estamos en Ouija Without You, la sección. Para de gesticular, por favor, Richard. Esto, vamos a tener que empezar a retransmitir el programa por televisión. De verdad. Porque es que con los pelos que me llevas ahora y esos relamidos que te marcas antes de arrancar a hablar, se van a pensar que estás aquí y no sé. Bueno. Estoy con Oriol Puyol y haciendo un activo prolongado de estos. Un pasivo a paso temporal. Bueno, hoy vamos a entrevistar a posiblemente el hombre más importante de las letras españolas, el más universal de todos, el hombre que escribió un libro que ha marcado la historia de la literatura mundial. Menos mal que ha dicho eso, porque ha dicho el hombre más importante de las letras españolas, digo, pues el ministro de Hacienda, ¿no? Exactamente. Pues de los números, hombre. No, las letras. Se encarga de las letras que no pagamos. Que no lo había pillado. Es que él no es ni de letras ni de números. Es de signos. Es de la carrera de signos. De manualidades. Signos. Oye, ¿y la de emoticonos qué sé hacer yo ahora por haber estudiado esto? Es verdad. Signos y manualidades. Emoticonos era una asignatura. Emoticoños. Coños emocionales. Venga, vamos a ver. ¿Cómo se nota que has estado en Galicia, ¿eh? Sí. Y que has pacido con pacido, una gallega, ¿eh? No, asturiana. Ah. Bueno, es lo mismo. No, que va. Bueno, vamos allá. Con todos ustedes, recién llegado desde el paraíso, el señor Luis Miguel de Cervantes Saavedra. A por él. Me toca a mí. ¡Uah! ¡No! ¡Me lo he dicho antes! ¿Por qué? ¡Se sienten, coño! Bueno, ya estoy aquí. Hombre, Luismi, ¿qué pasa? Bienvenido a este tu país, a Madrid, lugar donde viviste los últimos años de tu vida. Y bueno, antes de nada, Cervantes, queremos saber exactamente. ¿Cómo? Preséntate tú primero, ya te estás dirigiendo a mí. Soy un simple escritor, que vaya por delante de esto, ¿no? Vale. Pero dirígete, preséntate, dime quién eres. Yo me pongo en modo dirigible y me dirijo a usted. Perfecto, muy Mire, bien. Mire, señor Cervantes, soy Fernando Moraño. Vale. Y yo pues principalmente pues me dedico al negocio de la castración de indios. Me parece muy bien, y todo lo que no sea español. Sí, a que sí, yo sé que a este usted le va bastante. Usted es un militar frustrado, ¿no? Hombre, claro, y además de Madrid, porque era de Madrid. En Albacete solo había maricones y vacas. Pero en Madrid, soldados. Maricones y vacas. En Albacete. Y solo todo. Maricones y vacas. En cambio, ¿y Dolores de Cospedal dónde entra? Bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Es una. Es un maricón. En fin, bueno, yo era una máquina de matar. Killing machine. Tenía una técnica con el estilete. Yo te apuñalaba a 7 tíos en un pestañeo, rápido. Y no se daban ni cuenta ellos. No. Y si se ponían tontos, les escribía el primer capítulo del Quijote en la espalda a los 5. Que había casos de que había apuñalado usted a alguno, no se había dado cuenta y había vivido 5 años más. Sí, efectivamente. Yo era una máquina de matar. Y luego dijo, hostia, vio el agujero y murió en el momento, ¿no? Experto en el cuerpo a tierra. ¿También le iba mucho el cuerpo a tierra? El cuerpo a tierra, me encantaba. Pues tiene que quedar con Oriol Puyol un día. Y bueno, yo la verdad que quería haber sido un gran militar, lo que pasa que la batalla de Lepanto me hirieron. Vaya. Me hirieron una mano, la herida. Mala pata, perdón. Bueno, no, en este caso. La herida, no te cachondees, un respeto, por favor. Un respeto. Vamos a perder, no perdamos las formas, ¿eh? No, pero ahora usted con el muñón podría aparcar en varios sitios. Así gratis. ¿Aparcar? Sí, sí. Sí, ¿por qué? No. La tarjetita de minusválido. Ah, que hay sitios para los. Menos mal que se respeta a los hombres ilustres. Ahora sí. Menos ahora mal que se dejan plazas para mí, para Miguel de una mano, para toda esta gente. Sí, no, ahora ya se tiene un respeto. Oiga, esa cosa que se ponían ustedes en el cuello así. Se ponían unos coños. Sí, gola. ¿Cómo? Gola, la gola. La gola. Que es la mujer del gol. Parecían ustedes las iguanas estas de. Esto es la iguana del National Geographic con eso. Ahí. Esto lo que venía era, para las personas ilustres, lo que venía era a enmarcar su rostro a la vez que te disimulaba la notable papada. Entonces, no era para pillar el Canal Plus, por ejemplo. No, no, no, no me servía para nada. Sí me servía pues para guardarme pues mis cosillas, mis moneditas, me metía aquí. Yo me pensaba guardaba. Que eran un hula hoop de cuello de la época. Muy sí, barroco. Muy barroco. Muy barrococo. Sí. Sí, sí, y si fuera menester, hubiese traído uno. Menester es. Menester es un Esther Travelo. Que se llama Esther, ¿no? Sí. Tiene un nombre dentro. Menester. Es que estos son los anglicismos que se han puesto muy de moda. En todo caso, usted, su padre era de Córdoba, si no me equivoco, y su madre era una. Doña Leonor de Cortinas. Leonor de Cortinas, ¿y su padre cómo se llamaba? Luis Miguel Riel Viseyó. Ajá, duque de las persianas, ¿no? Sí. Sí. Impresionante. Muy yo bien. Les veía amarse ahí a contraluz, como no podía ser de otra forma. Claro, claro. Usted después de lo de Lepanto. Fue un espanto esa batalla que fue. Sí, no, joder, vaya desastre, ¿no? ¿Cómo se replanteó su nueva vida así? A ver, es que a mí me pillaron los turcos y me metieron. Recién perdía yo la mano. Hostia. Me pillaron los turcos y me metieron en Urgel. Estuve 5 años. Bueno, la mano por lo menos era libre. La que me habían quitado, sí. Se quedó en España. Una parte de usted aún era libre. Sí, ¿eh? Pero no me servía para mucho porque yo la llamaba y no me hacía caso. Entonces, ¿Y la podría considerar su exnovia desde entonces? Ya, lo que pasa... Esto fue un divorcio traumático porque yo me masturbaba con aquella mano y tuve que acabar haciéndolo con la misma con la que escribía. Algo agotador, por cierto. Ah, sí, por eso sus novelas están tan llenas de vida. Sí, hombre, por eso... La letra sale en cursiva, ajá, efectivamente. Por eso el Quijote está lleno de paja, ¿no? Está lleno, tiene muy... Es verdad, es verdad. Si hubiesen hecho una... Es verdad, hubiesen hecho una edición contemporánea, se habría quedado en 50 hojitas. Exactamente. Mucha paja tiene el Quijote, ¿no? Bueno, pero que me cogieron los turcos, me obligaban a comer una mierda, que ahora lo llaman kebab, y vaya, 5 años comiendo lo mismo con una mano escribiendo porque me aburría. A mí lo de escribir no era algo que se me diera muy bien, no me, yo quería ser máquina de matar, máquina de matar. Usted quería ser soldado universal y se quedó versando en el universo. Sí. Bueno, se adelantó a su tiempo, se convirtió en una máquina de escribir. Sí, es verdad. Sí, tuve este cambio. Por Cervantes Olivetti, tendría que cambiarse el nombre. Yo quiero decir que yo lo que conseguí con el Quijote sin darme cuenta es que yo estaba harto de las novelas de caballerías que sí, contaban historias que nadie era capaz de entender. Esto que el caballo va a trote, se tira la princesa por la torre, la coge al vuelo, eso es mentira, eso no hay quien se lo crea. Entonces claro, yo le metí la realidad de la vida, que es esto. Un hombre que lee mogollón, se le va a la olla, que ahora tenéis uno aquí, Sánchez Dragó también, bueno, por época. Y una princesa que es fea, que no, que es un anhelo, pero que es la realidad de España. Hablando de princesas y tal, hay una diva, digamos, la gran diva de su literatura es Dulcinea. Doña Dulcinea del Toboso. Y hoy tenemos la fortuna de que va a entrar en el cuerpo de nuestra invitada Angélica. Oh. Va a penetrar dentro del cuerpo de Angélica. Angélica. Ya, pero. Sí, sí, mío. Vas a ser penetrada por un espíritu. Es ella. Hombre, hombre. Doña Dulcinea, bienvenida. No, perdona, perdona, niño. Yo soy Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo, pues sí. El hombre más vetusto. Y los pelos del coño me los trenzo. Lo que pasa es que yo le cambié el nombre en la novela porque con ese nombre, pues te imaginas, Aldonza Lorenzo, esta mujer tiene unas patillas, pero claro, entonces un poco Dulcinea. Dulcinea, me la... Dulcinea. Era un anhelo. Debo decir, en contra de los que se ha comentado en la prensa del corazón, nunca hubo cópula entre ella y yo. ¿Y usted qué tiene que decir al respecto, doña Dulcinea? Miguel, sabes que eso no es así. Estás mintiendo. Pero vamos a ver. Estás mintiendo porque yo, de hecho, tuve un embarazo no deseado de aquella relación que tuvimos en el Toboso. En el Toboso en llamas. Vamos. Sí, sexy, sería calenturienta. Pues iría yo muy borracho porque no, iría muy borracho porque no recuerdo. A ver si fue con el Muñón y no me enteré. Porque no, Aldonza es muy burra. ¿Era ella, de Muñón o de meter mano bien? Era de las dos cosas. Ella muy bruta, muy bruta. El caso es que tuve que abortar. Tuve que abortar porque... Ah, sí, fue a Londres, ¿no? Sí, fui a Londres. Bueno, Aldonza. Como peonza, pero con Aldón, sí, yo delante. Yo creo que lo que pudo haber pasado es que este señor... Le estaba tocando un pecho, perdón, seno. le estaba tocando un seno y con la otra mano fue a echar mano al condón y como no había mano, pues dijo ya, a pelo, ¿no? O no. Es una teoría. Yo es que ya me perdía con las manos y los muñones. Ya no, usted ya no sabía lo que era extremidad. Eso no sabía usted dónde empezaba y dónde acababa. Está lleno de apéndices y... Sí. Yo avernuncio de esta relación. ¿Avernuncia? Avernuncio, que es una palabra que está en desuso y significa renuncio. Avernuncio de esta relación. Ah, muy bien, muy bien. Pues es increíble, ¿eh? Porque según ella, usted es un montón de apéndices, pero su pero el Quijote no tiene prólogo. Ya, pero en realidad a Aldonza había que empezar pues como con el libro, ¿no? A empezar tocándola con el índice. Fíjate que he dicho que no había habido cópula para que nos llamaran otro día y ya lo hemos contado todo. Bueno, usted se casó en Esquivias, en segundas nupcias. Sí, claro, con ese nombre no podía ser en primeras nupcias, no, en la vida. Claro, en el pueblo de Esquivias, en Toledo. Sí. Vivió también en Madrid. Usted es natural de Alcalá de Henares. Sí, natural de. Que sepa que hay cercanías ahora, yo, pues, si le apetece. Alcalá de Henares, cuatro huevos son dos pares. ¡Oh, qué sí. bonito! Se nota la. Solo popularicé yo. Luego, también se comenta, yo no sé si usted habrá notado, que él le tenía mucha inquina a Lope de Vega. Es que era... Bueno, dilo tú, Aldon, dilo. ¿A ti te comía mucho la cabeza con eso? ¿Lo puedo decir, Miguel? Sí, sí, dale, Dulce. Él por aquella época no podía. No, era algo que le carcomía por dentro. Era un sin vivir continuo. Y, ¿ah, sí? Y todo era causado por López. Que López de Vega iba por ahí de... Sí, era un castigador. Se iba zumbando a todo lo que se meneaba. Claro, y usted era casto y puro y... Aparte de que yo no tenía mano. En los retratos que me han hecho al óleo salgo con la boca cerrada porque no tenía un solo diente. Claro. Es verdad, cierto. Que no entonces tenía. Los dientes al aire se llevaba más, ¿no? Eso era más para los burros, los la caballos. La encía al aire era más de entonces. Estaba de moda la encía fresca. La encía al aire. Fresca. La encía fresca. Hace la boca más grande también. Vale, muy bien, estupendo. Bueno, pues... Cervantes, usted era poco de poesía, pero algo. ¿Nos podría recitar unos versitos para David César? Sí, por supuesto, tengo aquí, pero se lo voy a decir a mi Rocinante, a mi Rocini. No. Hombre, muy apropiado para David César. Hombre, sí. Bueno, en esa época el trato de las mujeres y los caballos no era muy parecido. Se lo voy a dedicar a Dulci, ¿vale? A ver si a Dulci. Voy a un soneto que escribí, ¿vale? Oh, quien tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el toboso y trocar a su Londres con tu aldea. ¿Qué cosas te dice? No sé lo que quiere decir, pero bueno. O quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirará alguna desigual pelea. Impresionante. No sé, yo hace tantos años que lo escribí que no lo estoy dando. No lo sé, no sé cómo se ve esto. Oye, precioso, esto lo escribió antes de conocerme, evidentemente. sí, es verdad. Sí, es verdad. Cosita, sí. Bueno, pues el oyente... Pues, ¿alguna pregunta más por internet? Se ha quedado contento. ¿Alguna pregunta más por internet? No, es que aquí no nos hacen caso por internet. Ya está, pues nada. Ah, espérate. Ah, vale, que no. Ricardo Arisca hace fotitos. Hace una foto de Rafa y su novia para que todo el mundo sepa. Pero que no, es aquí. Bueno, porque gente, oye, que no sé si os habéis enterado que cuando estoy yo en las redes sociales es que estoy mirando todo el rato en Twitter, @bipartidos de risa. Y podéis dejar vuestros comentarios para los que escuchéis el directo, que yo hago preguntas a los invitados y... Hombre, sí, vamos, si ponéis... lo que pongáis... Si lo ponen en diferido, no nos comprometemos a contestar. Nada, pero lo retuiteamos. Que quieras que no, sí, ya es un puntito. Pero no, si no, es que no os escucháis en... Queremos hablar también de los últimos tweets que tuvimos este señor y yo en un viaje por... Oye, que el del árbol ha tenido León, éxito. Por León. El del árbol ha tenido éxito, que te cagas. Pero luego pusimos uno de... Había un ¿cómo se llama esto? Un... Lo de los maniquíes. Ah, no, pero es que ese lo puse yo. Ah, cabrón, ese lo puse. Un escaparate con maniquíes. Y puse yo, mira, estas en Ámsterdam te las puedes follar. Y tal, un árbol subtitula, pero estas son nuestras anécdotas. Me he emocionado de darme cuenta de que la palabra arroba se sigue Utilizando hoy en día, sí, ¿no? O sea, me he emocionado, me ha llegado esto. Pues sí. Nada, don Cervantes, un placer. Aldonza Lorenzo. Luis Álvaro decía que si la tuviese que firmar sería con la arroba. Exactamente, pues muchas gracias a Aldonza. ¿Aldonza es? ¿Aldonza? Aldonza. Aldonza Lorenzo. Bueno, Dulcinea, que sepas que hay un montón de repostería con tu nombre, o sea que aparte de la literatura. Sí, de hecho estoy peleando porque para recibir un poco de derechos de. Sí. Ajá, pues ya va siendo hora, ya va siendo hora. Salúdenme a Hitler y a Einstein que estuvieron aquí el otro día. Y al Cid también, si alterno con el Cid. Tú con el Cid tienes que tener buena relación. Me llevo muy bien, me llevo muy bien. Un poco de vino turbio y tal de vez en cuando. Matamos moros entre los dos. Qué bien. A pedradas. Pero bueno, ha estado bien. Muy bien, caballeros, muchas gracias. Por favor, abandona el cuerpo de Richard. Y Aldonza, devuélvenos a nuestra presentadora. Ay, ya, qué bien. Siento como que los dientes me pesan menos. ¿Sí? Sí. Ay. Eso es porque no los tiene de leche. Ya. Bueno, pues ya. Esto ya, este orgasmo, ¿no? Que solemos, ¿no?, compartir entre los 7 u 8, pues ya toca su fin, ¿no? Tenemos todavía la sección de la Wens. Ah, tenemos la sección. Vale, perfecto. Surprise, sí, surprise. Pues nada, que volvimos a dar la vuelta y resulta que la calle que estaba cortada ya la habían abierto. El puto la Wens. No es que la hubiesen abierto, es que se habían ido los vigilantes y nos hemos colado. Ah, nos hemos colado, porque sí, es verdad. Siguen las calles cortadas con Gerardo la Wens. Cómete una hamburguesa. Llena tu boca estúpida con esa mezcla de carne mala, pan mediocre y queso insípido en salsa dulce de tomate y vinagre. No hables mientras comes. Así no suenas mejor. Experimenta el placer de lo prohibido. Siéntete al tiempo culpable y víctima de un crimen contra tu propio cuerpo. Siente, al comer tu hamburguesa, se llame Mac o Wop, el genuino sabor de la época que te ha tocado vivir. Disfruta de tu comida basura sobre tu silla basura en el escaso tiempo libre que te permite tu trabajo basura. Dejarías toda esa mierda, pero tienes que pagar tu hipoteca basura, que en la tele prefieren llamar subprime. Siente el sabor de este mundo basura y asume que, como decía George Ritzer, vives en una sociedad en proceso de McDonaldización. Este proceso, estudiado por el sociólogo neoyorquino, se basa en 4 pilares fundamentales: eficacia, cálculo, predicción y control. En el ejemplo magistral de esta teoría, las cosas funcionan así. Te comes esa hamburguesa, elaborada, enfriada y calentada en el microondas conforme a los mandamientos de los dioses Ford y Taylor. Especialización, cadena de montaje, trabajo a destajo, todo bien montado, en mostradores de escasa calidad, calculando que tardarás entre 10 y 15 minutos en tener una comida razonablemente comestible, razonablemente barata, razonablemente rápida, con calidad suficiente para que no enfermes allí mismo, pero garantizando que la cagarás prontito para poder volver. Ahí viene el cálculo. Poder cuantificar cuánto tardas en ese proceso. ¿Cuántos como tú caben en la cola? ¿Cuándo volverás a tener hambre para poder así prever costes y arriesgar menos capital? Ahora, olvídate de la enorme y grasienta hamburguesa imaginaria que te estabas tragando y piensa que, en base a esos mismos criterios, están hechos tus muebles, tus aparatos tecnológicos, tan obsolescentes, tus contratos laborales, menguantes como la ropa barata cuando la lavas. Piensa que también tu vida se ha McDonaldizado, que tu sistema político apesta a Big Mac y que el sistema financiero se ha ido de pleno al carajo por culpa de una McDonaldización de las inversiones internacionales. Piensa, mientras masticas esa bazofia que has comprado envuelta en papel reciclado, que es una metáfora de la vida de mierda que te tienen preparada. Porque, como escuché una vez en la calle Montera, lo llaman hamburguesa y no lo es. El puto Lawen siempre poniendo el dedo en la actualidad. Exactamente. Más recalcitrante. De verdad. La verdad es que es un placer tener a Richard Lawens en la tarde. A Richard Lawens, sí. Gerardo Salamanca todavía no ha venido ningún día. Vendrá. Pero yo estoy esperando a Fernando Lorido también. Y a Osvaldo Moraño. O a Osvaldo Moraño. Pero tenemos ahí a Angélica Houston con nosotros. Sí, es verdad, Angeli, te toca. Es el momento de que saques punta a este lápiz de mina, carboncillo y madera. De que le pongas a nuestro escolapio el sombrero y la mochila y la merienda y lo mandes alegre al principio de curso. Que retoques ese relieve que viene en el dorso de un cupón de la ONCE. ¿Qué ha sido este programa? Que le prolongues los pezones a una modelo neozelandesa. Cuando quieras. Bueno, pues nada, yo quería comentaros que recientemente he visto una serie de anuncios en TV, en televisión, que han hecho que mi sentido gilipollico se dispare. Uh-huh. Y bueno, no sé si lo sabéis, lo que es el sentido gilipollico, uh-huh. ¿No? El sentido de un baño, ¿no? No sé, yo gilipollico. Yo sé que uso a diario, sí, ¿no? Para no perderme. Bueno, el sentido gilipollico es, pues, para Spider-Man es el sentido arácnido. Sí. Pues para mí y algunos otros que lo tenemos desarrollado es el sentido gilipollico. Cuando te muerde un gilipollas. Casi, casi. Bueno, sí, se activa con la presencia amenazante de actividad gilipollesca. ¿Provocada por algo? ¿Una gilipollez o provocada por alguien? ¿Un gilipollas? Sí. A mí se me activó cuando entré aquí, no sé. No. En fin, bueno. Nada, preocupación es poco para lo que siento al ver estos anuncios. Porque no sé si lo sabéis, pero en España se emiten una media de unos 6.615 minutos de publicidad al día. Madre de Dios. Ya era hora. Hombre, afortunadamente hay poca gente que se pase el día entero viendo publicidad, ¿no? Porque no haces zapping. Es para lo que hago zapping. Bueno, de estos 6.615 minutos se calcula que el espectador verá una media de 246 minutos. ¿Qué dices? Bueno. Así, bueno, dicho así, es menos, es poquito, sí, ¿no? Yo veo publicidad con cortes peliculeros. Bueno, pues estos 246 minutos en realidad son 4 horas y 6 minutos. Madre. 4 horas y 6 minutos al día viendo publicidad. Sí, sí, verdad, también lo te lo sabes, ¿no? Sí. Me estoy haciendo viejo de escuchar tanto número. Bueno, echando tantas horas viendo publicidad, no es de extrañar que mi sentido gilipollico se dispare. Sí, sí, sí. Yo es que creo que sí, que podemos pasarnos tanto tiempo viendo publicidad, pero que nos paguen por ello. De momento no. Si a mí me pagan por ver publicidad. Bueno, en fin, os voy a hablar del primer anuncio que me ha llamado la atención, que es de una conocida marca de bollería industrial. No sé si se puede decir publicidad. Bueno, voy a decir que su nombre empieza por pan y termina por rico. ¿Sí? Bueno, que acaba de lanzar una nueva barrita de chocolate muy crujiente. Os voy a contar el anuncio, que seguro que lo habéis visto, ¿vale? Anuncio aparece la chocolatina con cara y brazos saludando a su joven propietario con un divertido y ahora tan de moda ¡hola, qué hace! ¿Vale? Acto seguido, el muchacho se guarda la barrita en el bolsillo delantero de sus jeans, de forma que esta hace una diagonal hacia la cara interna de la pierna, simulando un pene erecto. Después vemos como el joven se monta en un coche con las que suponemos son sus amigas. Uh-huh. En ese momento la chocolatina, un poco inoportuna, comienza a moverse en el bolsillo del joven y a preguntar que por qué no le presenta, ¿no? Las chicas, alarmadas, al ver que la entrepierna de su amigo se agita y habla, piden explicación al muchacho. Quien, algo afligido por la situación, responde... bueno, es por si te apetecía comer algo. Finalmente, todos celebran la elocuencia del efebo con risas, incluso la barrita de chocolate, que sigue agitándose, excitada más no poder, en el bolsillo, felicita a su joven amigo con vítores al son de ¡qué crack, tío! ¡Qué crack! Haciendo de esta forma alusión al nombre del producto. ¿Qué se llama? ¡Qué crack! ¡Qué crack! Ah, vale, vale. Oye, pues con este anuncio ya tienen hecho el del cuerno, ¿eh? Que salga la novia del otro en casa sola. No, no, pero todos los yonkis que vean que están vendiendo crack por televisión, tío, que se confundan. Y dices, ¡qué crack! ¡Wow! Bueno, yo sí, me puse... Bueno, ya verás cuando veas el anuncio del cuerno relleno. Me puse a analizar este anuncio y podría decirse que esconde de una forma muy sutil un mensaje subliminal, ¿no? De contenido sexual. ¿Podría ser? Pues no me había dado cuenta yo. Sí, sí, sí. Si te fijas bien, si te pones a analizarlo, sí que... bueno, tal vez los creativos publicitarios de este anuncio, que fueron los alumnos de primero de ESOB, del Instituto Antonio de Mendoza. Mendoza, oza. Como lo goza, goza. Bueno, pues a lo mejor los alumnos, digo, pensaron que el consumidor compraría el producto porque le sugiere de manera subliminar comerse una polla. No lo sé, ahí dejo la pregunta. Bueno. A mí a media tarde siempre me apetece un par de pollas. Para... ¿Eh? Yo soy más de ojete, fíjate tú. Sí. Bueno, definitivamente lo que no pensaron estos chicos fue en las consecuencias, ¿no? Y en los daños colaterales que acarrearía el consumo de este producto, ¿no? Porque tú vas por la calle comiéndote una barrita de estas y la gente va a pensar cosas malas sobre ti, ¿no? ¿Quién se la habrá dado? ¡Hay barrilla! ¿De dónde la habrá, de qué bolsillo la habrá sacado? ¡Ay, Aldonza, qué puta eres! ¡Ay, mi coño lo disfruta! Bueno, en fin. Así está la publicidad en este país. Yo no sé qué pensáis vosotros. Hombre, pues con tantos minutos como has dicho y que sea así, yo la voy a dejar y me hace un pajote con el anuncio. No. ¿Dónde han quedado esos anuncios de FA donde se veía una tetilla? No. Lo tierno que era aquello. Yo no sé, pero yo prefiero emplear esos 246 minutos de mi vida en actividades más productivas y me voy a poner ahora cultureta, en dar un paseo, en dar un paseíto, ¿no? En montar en bici, en leer un libro que no sea el de Aznar. ¿Qué dice? O, ¿por qué no? Escuchar Bipartidos de Risa. Tenía sorpresa. Eso es lo primero que tenías que haber dicho. Que para eso es tu programa. Bueno, pues esto ha sido un orgasmo común. Orgasmos en grupo. Vamos a titularnos. Vamos a titularlo así y lo vamos a llevar a cabo en cuanto cerremos el micro. A ambos lados del cristal hay una mujer por bando, o sea que está resuelto. Bueno, oye, yo estoy dispuesto a ser versátil. Y Fernando Morano, que es muy versátil, puede jugar en todas partes del campo. Es muy polivalente. Oye, Angeli, un placer, de verdad, me ha encantado. Me ha encantado tenerte. ¿Tuyo? Bueno, pues hasta la semana que viene. Nos vemos. Pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me di amor en mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero.